Dice que es un duque de autoridad superior a la de los otros duques. Entonces, ¿qué sería un arcángel? Un ángel que tiene autoridad superior a la de los otros ángeles. Arzobispo. Es un obispo de una iglesia metropolitana de quien dependen otros obispos. Entonces, esas palabras nos dan a entender lo que significa la palabra arcángel, ¿no? Es un ángel de un orden superior que tiene más autoridad que los demás ángeles y de los cuales dependen los otros ángeles. Está en una posición de liderazgo entre los ángeles. ¿Está bien? En segundo lugar, hablamos de los querubines y dijimos que los querubines son guardianes de la santidad y de la honra de Dios. Ese era el papel que jugaba Satanás. Dice, querubín, ¿grande qué? Protector, cubridor. Parece que Satanás era como un guardaespaldas de Dios. Ahora, necesitara guardaespaldas Dios, pero alrededor de su trono tenía una guardia, por decirlo así, presidencial, que eran los responsables de su seguridad. Y Satanás era uno de ellos. Mire, no hablemos de eso ahorita, porque hay algunos que tienen alas y otros que no. Vamos a hablar después. Es que Dios no necesita de nada. Dios no necesita de ninguno de nosotros. Él se deleita en crearnos, ¿para qué? Con un propósito, ¿no? Y Él ha inventado, si se quieren decir, oficios en su reino para mantener a todo el mundo ocupado. Dios no necesita, por ejemplo, dijimos ayer que los querubines, entre otros papeles que juegan, es transportar, ¿qué? El cuerpo de Dios. Dios tiene cuerpo. Todo ser, no solo humano, sino espiritual, tiene cuerpo. Hasta los demonios tienen cuerpo. Pero ¿es un cuerpo de qué naturaleza? Espiritual. Los demonios no son influencias, los demonios son personalidades malignas, hermanos, que tienen la peculiaridad de que se pueden transformar. Por ejemplo, ahí dice que del falso profeta salieron tres espíritus, eran, que tenían la forma de qué, de ranas. Los demonios a veces, si nosotros tuviéramos vista espiritual al estar combatiendo los demonios, veríamos que los demonios a veces son el aspecto de una serpiente o de una rana o de una zorra o de un mono o de un león, porque ellos tienen esa peculiaridad de que pueden asumir diferentes formas. Pues posiblemente no de un coche carro, sino de un coche puerco. Ah, bueno. Porque a los mexicanos hay que explicarles eso. Que aquí en Guatemala coche no significa carro, sino que significa ¿qué? Marrano, cerdo, puerco, cochino. Aquí le dicen coche al puerco y en algunos lugares se le llama cuche. Por eso hace años cuando un mexicano vino a decir que él había llegado en coche a Guatemala y la gente se reía carcajada batiente. Creían que veían al hermano sentado en un gran marrano. Ahora ya con la gente en Guatemala ya no está tan sumida en la ignorancia. Ahora sí saben lo que es coche. Porque la televisión mexicana ha infiltrado las ondas etéreas. Puede decir que la televisión mexicana es dueña de la televisión guatemalteca. Ha invertido mucho dinero aquí para controlar. Nosotros somos víctimas del imperialismo mexicano. Sí, es cierto. Hay una invasión de empresas mexicanas aquí espantosa. Y México es víctima del imperialismo yanqui, ¿no? Entonces, la ballena se traga el pez más pequeño y el pez más pequeño se traga todavía los peces más pequeños. Y eso es lo que está pasando. Bueno, vamos ahorita. Querubines, ¿se acuerdan el querubín que fue colocado a la entrada del huerto? En Génesis capítulo 3, el último versículo, para evitar que Adán y Eva regresaran al huerto a comer ¿de qué? Del árbol de la vida, porque entonces vivirían eternamente y Dios no quería que vivieran eternamente en ese estado pecaminoso en que habían caído. Fue un acto de la misericordia de Dios poner el querubín allí para detenerlos. O sea, los querubines son los protectores de la honra y de la gloria y de la santidad de Dios. Le voy a dar algunos versículos para los querubines. Génesis 3, 24, Salmo 99, 1. Ese es Salmo donde dice que volaban alas de querubín. Era Salmo que alguien me lo dio ayer y yo no lo apunté. No sé si el Salmo 59, 1, no. Eso no es, hermano. No ande inventando versículos. Después lo pueden buscar. Vamos a los serafines. La única mención de los serafines en la Biblia es Isaías capítulo 6. Los serafines. Que recuerdan que Isaías tuvo una visión y vio a Jehová alto y sublime y sus faldas henchían el templo. Y él tuvo una experiencia tremenda ese día cuando del altar de ellos voló un serafín ¿con qué? Con unas tenazas, podemos decirlo así, con un carbón encendido. ¿Y con eso qué hizo? Le purificó los labios. De modo que lean ese pasaje que está en Isaías 6 acerca del serafín. Es la única referencia a los serafines en la Biblia. Y muchas personas creen que los serafines son angelitos, así como aquel Cúpido, o Cupido, que es un espíritu del amor. Pero los serafines no son angelitos, son otra clase de seres espirituales que conocemos muy, muy poco. Cupido es un ángel caído, porque él lo que promueve entre los hombres es el eros, el amor erótico, el amor sexual. Bueno, vamos a la siguiente, esta la vamos a estudiar más, vamos a los espíritus de Dios. No, vamos a estudiar más a fondo los ángeles, pero vamos a hacer referencia a los espíritus de Dios. ¿Cuántos saben que en la economía divina existen una categoría especial de seres espirituales que se llaman sencillamente los espíritus de Dios? ¿Han oído algún estudio o algún mensaje sobre esto? No. Porque la mayor parte de los pastores y aún de los teólogos están totalmente ignorantes acerca de la existencia de los espíritus de Dios. Los ángeles son espíritus de Dios. Pero oigan esto, no todos los espíritus de Dios son ángeles. ¿Cómo podríamos ilustrar esto? Los futbolistas son seres humanos, pero no todos los seres humanos juegan fútbol. ¿Entienden? Eso quiere decir, los ángeles son espíritus de Dios, pero existen espíritus de Dios que no forman parte de ninguna de esta categoría de espíritus, de seres espirituales. Se llaman única y exclusivamente espíritus de Dios. Por no entender esto, muchos teólogos, al descubrir pasajes que hablan de los espíritus de Dios, creen que son referencias al Espíritu Santo. Solo hay un Espíritu Santo divino, como tercera persona de la Trinidad, miembro de la Deidad. Pero existen millares o millones de espíritus que se llaman espíritus de Dios. Y vamos a buscar algunas referencias, y algunos ya me están mirando como siempre me miran cuando son escépticos, al libro de Apocalipsis. En Apocalipsis hay referencia a dos grupos de espíritus de Dios. En el capítulo 1, versículo 4, habla de los siete espíritus de Dios que están delante del trono. Los siete espíritus de Dios que están delante del trono. Los teólogos dicen que esta es la séptuple manifestación del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu. Y lo dicen que porque aquí menciona a Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Él dice, ahí están las tres personas de la Trinidad, el Padre, el que es, el que era, el que ha de venir, el Hijo Jesucristo, el testigo fiel, y el Espíritu Santo, los siete espíritus que están delante del trono. Esa es la interpretación clásica. Pero hermanos amados, yo tomo la palabra de Dios literalmente. Dios dice en su palabra, los siete, ¿qué? Espíritus, plural, de Dios, que están delante del trono. Y lo que les dije yo ayer, creo que se les dije ayer, es que los siete espíritus de Dios son los siete consejeros de Dios, que están delante de su trono. Ahora, ¿necesitará Dios consejo? No necesita consejo. Él sabe todo, él sabe lo que va a hacer. Pero él se deleita a incluir a sus criaturas en el gobierno del reino que él ha establecido y que seguirá estableciendo hasta el fin. Por ejemplo, esto está ilustrado en la historia del libro de Esther. ¿Cuántos recuerdan que, bueno, ¿por qué no buscamos ahí? Libro de Esther. ¿Saben dónde está Esther? Nehemías. Esdras, Nehemías, Esther. Ahora miremos el libro Esther. Dios nos dio una, por el Espíritu, una enseñanza acerca del libro Esther, que yo le puedo decir la verdad, si ustedes lo recibieran, lo tenemos, tenemos las notas. No tuvimos graduaciones porque Roberto sabe que en aquel tiempo éramos más pobres que las ratas que viven en los desiertos de Oaxaca. Sí, porque no teníamos ni siquiera para comprar cassettes. Fue un tiempo de tremenda lucha cuando el Espíritu de Dios se manifestó entre nosotros. Entonces, solo lo que podemos tomar es apuntes, y tenemos todos los apuntes, porque por el Espíritu de Dios nos dio la revelación del libro de Ruth, del libro de Esther, y de muchos libros, pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y entonces nos dio la interpretación de Esther, habla del reino de Dios. Y aquí menciona, por ejemplo, a un rey que se llamaba ¿cómo? Asuero. Él es tipo o figura de la divinidad. Y él tenía una esposa llamada Vashti, y Vashti representa a Israel. ¿Y qué pasó con Vashti? Fue destituida. Ah, y en lugar de Vashti, se escogió a Esther, que representa a quién. A la iglesia cristiana, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vashti representa al pueblo de Israel y Esther representa a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué sucedió? Aquí en el capítulo 1, dice el versículo 5, y cumplidos estos días hizo el rey banquete por 7 días y en el huerto del palacio real. Y dice el versículo 7, y daban a ver en vasos de oro y vasos diferentes unos a otros, y mucho vino real conforme a la facultad del rey. ¿Qué representa el vino en la Biblia? No, sí, representa la sangre, pero también representa otra cosa, el gozo. También representa el espíritu. Hay que determinar cuál de estas interpretaciones es la más correcta, ¿no? El vino que alegra el corazón. Dice en el versículo 9, y asimismo la reina Vashti hizo banquete de mujeres. O sea, ella en vez de asistir al banquete real, ella hizo su propio banquete. ¿Y qué sucedió? Versículo 10. Al séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a llamar a quienes. Aquí están los 7, y están los nombres, y al final dice 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vashti delante del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su hermosura, porque era linda de aspecto, mas la reina Vashti no quiso comparecer a la orden del rey. ¿Qué hizo la reina Vashti? Se rebeló. No quiso. Entonces, en versículo 13, preguntó entonces el rey a los sabios que sabían los tiempos, porque así era la costumbre del rey para con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él. Aquí están los nombres de los 7 sabios. Dice el versículo 14, a mediados del versículo, 7 príncipes de Persia y Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Él preguntó qué había de hacer según la ley con la reina Vashti, por cuanto no había cumplido la orden del rey. Y Memucán, delante del rey y de los príncipes, dijo, versículo 16, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vashti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina pasará a noticia de todas las mujeres para hacerles tener en poca estima a sus maridos. Diciendo, el rey Asuero mandó traer delante sí a la reina Vashti y ella no vino. Entonces, ¿qué decidieron? Versículo 9. Si parece bien al rey, salga mandamiento real de él y escribes entre la ley de Persia y Media y no sea traspuesto, que no venga más Vashti delante del rey Asuero y dé el rey su reino a su compañera que sea mejor que ella. Aquí está hablando en sentido simbólico, figurativo, de la destitución del pueblo de Israel como la esposa de Dios y la escogencia de la reina Esther, o sea, del la iglesia de nuestro Señor Jesucristo como la esposa del Cordero. Es una historia muy interesante. Pero lo que quiero a ustedes verles es que el rey tenía 7 príncipes de los principales de su reino que le servían de qué. Y cuando Vashti se rebeló, él mandó llamar a esos príncipes para consultar con ellos, para pedirles consejo, qué debía de hacer en esta situación. Y ellos le dijeron, esta situación es grave, porque la reina no solo se ha rebelado contra la ley, sino su mal ejemplo va a trascender y va a afectar a todas las familias del reino. Entonces decidieron destituirla, deponerla de la posición que ella tenía en el reino. Lo que estamos hablando aquí es de los 7 consejeros. ¿Sí? Si el rey Asuero representa en esta historia a Dios, que ciertamente la representa, entonces los 7 consejeros representan a los 7 espíritus de Dios que están delante del trono, que le sirven a Dios de consejeros. Representa a Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo a la misma vez. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Lo que queremos es que ustedes vean que Dios tiene consejeros, aunque no los necesita. ¿Necesitará Dios de usted para pastorear la iglesia en San Javier? ¿Necesitará Dios del hermano para pastorear la iglesia en Buenaventura? No necesita nadie, ninguno de nosotros. Nosotros no somos ni importantes, menos indispensables en su reino. Pero a Dios le ha placido ¿qué? A escogernos y elevarnos a una posición para que le sirvamos. Es un honor que Dios nos ha conferido y lo debemos apreciar. Amén. Son nombres de personajes reales en aquel tiempo. Ahora, en Apocalipsis 1:4 dice que hay siete espíritus que están delante del trono, y esto lo corrobora el capítulo 4:5. Ahora, hay otro grupo de siete espíritus de Dios en Apocalipsis 5:6. Cuando la Biblia habla de los espíritus de Dios, yo tomo literalmente la palabra. Yo no trato de hacer decir a la palabra lo que no dice. Ahí no dice que era el Espíritu Santo el que estaba delante del trono. Dice los siete espíritus de Dios, plural, que están delante del trono. Y añadido a la revelación bíblica es la experiencia. Porque yo le voy a decir, hermanos amados, y esto no lo decimos con ninguna jactancia ni vanagloria, aquí en Guatemala, en los años 65, 66, se manifestaron varios de estos espíritus que están delante del trono. Y vino un espíritu y dijo, yo soy el espíritu de sabiduría, que estoy delante del trono de Dios. Y entonces dio la señal que tenía que dar. Y tenía un aspecto solemnísimo, que transfiguró el rostro de la persona en la cual se manifestó. Y hablaba con una autoridad y con un aplomo que nos dejó a todos nosotros espantados. La verdad es que la persona que él escogió, a través de la cual se manifestó, era un joven de unos 17, 18 años de edad, que era tartamudo. ¿O no es cierto, Roberto, que cuando estaba presionado, tartamudeaba? A veces daba lástima oírlo predicar o enseñar, porque el nerviosismo lo hacía tartamudear. Pero cuando el Espíritu de Dios lo tomaba, hablaba con una fluidez y con una autoridad que nos dejaba todos boquiabiertos, que nos hacía comprender que no era el muchacho, sino era un espíritu que estaba operando el muchacho. Y a nosotros nos correspondía determinar si era espíritu de Dios o era un demonio. ¿Entiende? Y lo que él habló no nació en el corazón de ese muchacho, por era que era un muchacho que no tenía ese conocimiento bíblico necesario para revelar lo que Dios reveló a través de él. Un pastor vino hace poco, Felipe González, y me dijo, yo tengo todas esas revelaciones y manifestaciones escritas, y cuando yo las he compartido pocas veces con pastores y líderes, se quedan espantados. ¿Y usted de dónde sacó esto? ¿Y esto por qué no está escrito en libros? La verdad es que Dios nos prohibió que lo compartiéramos, sino con personas muy seleccionadas. ¿Me oyeron bien? Yo le voy a decir, el Señor confía en nosotros y creo que no le hemos fallado en ese sentido, porque si esto hubiera sido manifestaciones en otros lugares, hubieran explotado las manifestaciones. Se hubieran escrito libros, se hubieran ido al PTL y al TVN y hubieran tratado de sacarle provecho a la revelación de Dios. Yo recuerdo hace algunos años salió un libro llamado Ángeles en Misiones Especiales, o ¿cómo se llamaba ese? Sí, de los Hunters. Angels on Assignment, y ese libro se tradujo al español, y de un pastor de la Asamblea de Dios en Idaho, creo, de apellido Buck, y a él se le manifestó un ángel y ese ángel trajo algunas revelaciones y él las compartió con los esposos Hunter, y ellos escribieron un libro e hicieron una millonada por la venta de ese libro. Con ese libro construyeron su ciudad de luz, sería la ciudad de luz. Pero al poco tiempo el pastor Buck murió, y no sé si murió bajo alguna reprensión del Señor. Pero en ese libro había cosas muy buenas, pero había cosas muy ridículas. El ángel que se le apareció se detuvo para acariciar un perro, jugar con un perro. Yo no creo que los ángeles tienen tiempo para cosas tan triviales como esas. Pues sí, pero a los 6 meses murió el hermano. ¿Qué pasó? No podemos decir que nosotros no somos Dios para juzgar. De todos modos, Aquí se manifestaron algunos espíritus de Dios y nosotros le estamos compartiendo esto porque, hermanos, pudiera ser, según lo que el Señor nos dijo en el tiempo, que antes de la venida de Cristo estas cosas se vuelvan a repetir y pudieran sucederle a ustedes o pudieran suceder donde ustedes viven o donde ustedes ministran, y ustedes tienen que estar preparados para juzgarlas. Por ejemplo, el hermano Roberto, Dios lo dejó que se quedara aquí un rato porque... La verdad, hermanos amados, a mí nunca me sucedió en una manifestación de esta clase. Y yo envidiaba a los que la tenían. Y un día le reclamé al Señor, y el Señor me dijo, la verdad es que alguien tiene que estar en pleno uso de la razón. Que pueda observar, pueda juzgar, y pueda controlar las manifestaciones. ¿Entiende? Entonces Dios no permitió que yo jamás tuviera una manifestación de esta clase, aunque a mi alrededor sucedían, mire, hubo un tiempo que eran día y noche sin interrupción. ¿No es cierto, Roberto? Aún en las altas horas de la noche, el Espíritu de Dios despertaba a algunos para manifestarse a través de ellos. Y él había preparado varios vasos, o sea, jóvenes, más que todo jóvenes, porque los grandes somos demasiado escépticos. Ustedes, aquí hay gente muy escéptica. ¿Por qué? Porque ya está precondicionada, ya le han inculcado ciertas ideas preconcebidas acerca de la obra del Espíritu, y entonces rechazarían de entrada, de plano, cualquier manifestación de esta clase. Entonces Dios tuvo que preparar jovencitos, más que todos jóvenes de 15, 16, 17, 18 años, a través de los cuales Él se pudiera manifestar. Y se manifestaron espíritus del Señor. Y se identificaban, yo soy el espíritu de ciencia, yo soy el espíritu de consejo. Y le puedo decir algo, que se los conté hoy al hermano que está sentado allí como un rinoceronte, acostado, está cansado, pero óigalo bien, veníamos hablando en el carro acerca de Melquisedec. ¿Cuántos conocen el misterio de Melquisedec? Yo le puedo decir, Melquisedec se manifestó aquí, y no una vez, sino varias veces. Y se los digo, mis hermanos, esto no lo andamos contando, o no es cierto, Roberto, no lo contamos. ¿Quién es Melquisedec? Para usted, ¿quién es Melquisedec? ¿Cuántos han leído la historia de Melquisedec en el libro de Hebreos? Es un tipo de Cristo, pero hay muchos hoy que enseñan que Melquisedec era ¿quién? Cristo mismo. Y la Biblia no dice que Melquisedec era Cristo. Melquisedec dice que Melquisedec era ¿qué? Semejante al Hijo de Dios o al Hijo del Hombre. Melquisedec, según él mismo reveló, es un espíritu puro de la más alta orden, semejante a Jesucristo. No es divino, pero es semejante a Jesucristo. Ahora, la Biblia dice que él no tuvo principio de días ni fin de años. Lo que quiere decir que él no nació, ni tampoco ¿qué? Murió. Entonces, ¿cómo se manifestó aquí en el mundo? Dice la Escritura en Hebreos que Dios le preparó un cuerpo. ¿Y sería un cuerpo plástico? ¿O sería un cuerpo real de carne y hueso? Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios escogió a un hombre en aquellos días y lo preparó para que en determinado momento de tiempo Melquisedec ocupara ese cuerpo y desarrollara y cumpliera la misión para la cual Dios lo enviaba al mundo. Eso es así como Juan el Bautista. ¿Qué dice, hermano? No, no, solo le salió al encuentro de Abraham cuando él volvía de la derrota de los reyes. Y Abraham, como que ya lo conocía, aunque Abraham era profeta y él no necesitaba que alguien le dijera que Melquisedec, porque él tenía revelación de Dios, pero de todos modos le dio a él sus diezmos y Melquisedec lo bendijo. ¿Y quién era mayor de los dos? Melquisedec, porque el menor es bendecido del mayor. Melquisedec, mire, Abraham ocupa un lugar muy elevado en los propósitos de Dios para la humanidad. Pero por encima de él está Melquisedec, porque Melquisedec bendijo a Abraham y no Abraham a Melquisedec. Ahora, ¿cómo es que él podía existir sin haber nacido y sin haber muerto? Pues Melquisedec cumplió su misión y cuando la cumplió, ¿qué pasó? Él se fue y el hombre siguió viviendo, rodeado de honores. Pero ya no estaba allí Melquisedec. Ahora ustedes dicen, eso suena a espiritismo. Es que el espiritismo es la falsificación de esto, hermanos. Esto es lo genuino. El espiritismo es lo falso. O sea, en los médiums espiritistas son imitaciones burdas ¿de qué? Del ministerio profético. Mire, al profeta se le llama en Oseas, y les voy a dar el versículo 9:7, Por lo menos la versión antigua, usted busca en la versión que ustedes manejan, se le llama varón de espíritu. Busque Oseas 9:7. Varón de espíritu. ¿Y qué significa eso? Que es un varón en el cual se puede manifestar cualquier espíritu. Si él está en buena relación con Dios, viviendo una vida de santidad, ¿qué espíritu se va a manifestar en él? El espíritu de Dios. Pero si él está viviendo una vida desordenada, está viviendo en pecado, ¿qué espíritu se va a manifestar en él? ¿Cuántos de ustedes han visto esos palomares donde entran y salen aves? Generalmente en esos palomares habitan las palomas, pero a veces cuando las palomas salen y vuelan, hasta los cuervos se meten allí. Los zanates se meten allí a comerse la comida de las palomas. Pues así es un profeta. Un profeta es un hombre muy sensible al mundo espiritual. Y cualquier espíritu se puede infiltrar en un profeta. Hasta malo si él está viviendo una vida que no está estrictamente alineada a la voluntad de Dios. Por eso es sumamente peligroso. Ahora léame lo que dice Oseas 9:7. Ah, bueno. ¿Cómo se le llama aquí al varón, al profeta? Se le llama varón de espíritu. Y en este caso, los profetas de Israel eran necios, eran insensatos. Por eso yo les dije, creo que ayer, porque yo acabo de hablar de este tema en San José de Costa Rica el domingo, me pidieron que hablara mañana y noche acerca de los ángeles y de algunas cosas de ahí. No sé si las cosas que estoy diciendo se las dije a usted ayer o se las dije en Costa Rica el domingo, ¿no? Pero a los ángeles, a los profetas tienen tres nombres en la Biblia. Se llama videntes. A los profetas se les llama videntes. ¿Por qué? Porque tienen visión, tienen vista espiritual. No hay que confundir visión con vista espiritual. Son dos cosas diferentes. Porque visión es que, por ejemplo, allá sucede un choque aquí en la Avenida Bolívar y que yo hubiera estado ahí con mi video y hubiera tomado un video del choque y después lo vengo aquí a proyectar en la pantalla. Esa es una visión. Que puede ver, hay visión que se ve de noche, esa es una visión nocturna, o hay visión que se ve de día y esa es, perdón, noche es sueño y de día es visión. Hay muy poca diferencia entre sueño y visión. Más que todo es la condición en que se encuentra el momento, la persona. Visión es proyección. En cambio, ¿qué es vista espiritual? Por eso, por ejemplo, para nosotros, aquí hay millares de ángeles. Y no digo que solo aquí, sino en muchos lugares. ¿Qué es vista espiritual? Que Dios me abra los ojos a mí del espíritu para que yo, ¿qué? Vea a los ángeles que estén aquí. Esa es vista espiritual. Y esa es la capacidad que tienen los profetas. Son videntes. Ellos ven lo que hay, lo que está ocurriendo en el mundo del espíritu. Tanto de un lado como de otro. Pero no permanentemente. Porque Dios abre. Ellos tienen esa habilidad, pero es el Espíritu Santo el que determina cuándo esa habilidad opera en ellos. Ahora, un varón, un ángel, no solo es un vidente, sino también se le llama varón de Dios. Casi todas las referencias en la Biblia que dicen varón de Dios se refieren a ángeles. A Moisés se le llamó, perdón, a profetas. A Moisés se le llamó varón de Dios. ¿Y qué era Moisés? ¿Cuál era su ministerio? Profeta. Abraham, ¿qué era? Profeta. David, ¿qué era? Profeta. El ministerio número uno del Antiguo Testamento es el ministerio profético. El ministerio número uno del Nuevo Testamento es el ministerio, ¿qué? Apostólico, y son los dos ministerios más atacados del diablo. Las iglesias fundamentalistas solo aceptan tres ministerios: pastor, evangelista, pastor y maestro. Y han desechado por completo esos dos ministerios, profeta y de apóstoles. Y le voy a decir: hasta que venga la restauración de esos dos ministerios, hasta entonces puede venir Cristo. Porque dice que Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, unos apóstoles, otros profetas, ¿para qué? Para la edificación de los santos, para la obra del ministerio, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, a la edad de un varón perfecto. Y entonces ya va a venir Cristo. ¿Y qué es lo que está haciendo el diablo? Estorbando la aparición o la perfección de estos ministerios. Está evitando que la iglesia sea edificada y llegue a su plenitud para que Cristo pueda venir por ella. Cristo no va a venir por una iglesia inmadura, no va a venir por una iglesia comprometida con el mundo. Por eso los evangelistas que dicen esta noche podía venir Cristo están mintiendo, Porque no, Cristo no puede venir hoy. La iglesia no, todavía no está en las condiciones necesarias para que Cristo venga y la arrebate y la use para establecer su reino como un poderoso ejército. Hay un proceso todavía de preparación que puede durar meses o años. ¿Quién iba a... Yo creo que el ministerio profético es necesario en cualquier iglesia. Lamentablemente, profetas auténticos hoy son pocos, muy pocos. Y aún los más auténticos no han desarrollado a plenitud ese ministerio. Están en proceso de desarrollo. Bueno, yo, cuando yo dije que hay evangelistas que dicen que Cristo pudiera venir esta noche, mienten, es porque la teoría pretribulacional ha establecido una doctrina de inminencia, que dicen que Cristo pudiera venir en cualquier momento. La Biblia no enseña eso, porque Pablo no creía en la inminencia, porque él decía, estoy listo para hacer ¿qué? Ofrendado, sacrificado. Él sabía que iba a morir. Hubo un tiempo en que él esperaba estar vivo cuando viniera Cristo, pero lean el libro de Timoteo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, va a ver que él ya sabía que iba a morir. Pedro no creía en la inminencia, porque que era inminente la venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él también dijo que después de mi partida, él quería dejar un legado para el pueblo de Dios, quería dejar escritos para el pueblo de Dios. Sí, hermano, él dice que en el principio, cuando el primer libro que él escribió fue Primera de Tesalonicenses, y él creía, nosotros los que vivimos, los que quedamos. Pero 30 años más tarde, él llegó a la convicción de que él iba a morir. He peleado a buena batalla, he guardado la fe. Digo, él sabía que iba a morir antes de que viniera Cristo. Y lo mismo Pedro. Ni aun Cristo creía en la inminencia, porque inminencia o el inminente retorno de suyo, porque le dijo a Pedro, cuando eres joven, puedes ir donde te dé la gana, pero va a llegar el día en que estás viejo y te van a que llevar que donde tú no quieras ir. Si Pedro tenía 35, 40 años, cuando Cristo murió, el Señor Jesucristo allí le estaba anunciando que por lo menos iba a vivir unos 30 años más hasta llegar a ser un anciano, que tal vez había entrado hasta en el estado de la senilidad, porque lo iban a llevar de la mano y lo iban a obligar a hacer lo que él no quisiera hacer. La teoría del inminente retorno de Cristo es falsa, porque la Biblia da ciertas señales que se tienen que cumplir antes de que Cristo venga. Y una de las señales, las dimos ayer, Elías vendrá primero. Y Elías todavía no ha sido manifestado. Y también dice, en 2 Tesalonicenses 2, cuando habla del anticristo, dice que Jesucristo no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se levanta y se opone contra todo lo que llama a Dios. ¿Quién va a venir primero, Cristo o el anticristo? El anticristo. Y las iglesias que predican el rapto pretribulacional han enseñado que Cristo va a venir primero y que al irse Cristo se va a la iglesia, y al irse la iglesia se va el Espíritu Santo, entonces el campo queda libre para que se manifieste el anticristo. Esa es una interpretación falsa de la Escritura. ¿Quién es el que retiene? ¿Quién es el que detiene la mano del enemigo? No sabemos, ni usted y yo sabemos. Estamos inventando, especulando. Y yo decía antes que era el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Porque, óigalo bien, el Espíritu Santo no se va a ir. Si el Espíritu Santo se va antes de la gran tribulación, ¿cómo se van a convertir las multitudes que se van a convertir? No sabemos. Yo ahora tengo un libro que he estado leyendo, que dice que Miguel es el que detiene. Y da algunas pruebas. Y yo no puedo decir que sea Miguel el que está deteniendo en la mano del anticristo. Pudiera ser. Nosotros no sabemos. Desafortunadamente, Pablo sí le informó a la iglesia quién era el que detenía. ¿Se acuerdan que así dicen Tesalonicenses? Pero no lo dejó escrito. El Espíritu Santo no permitió que lo dejara escrito. Nosotros no sabemos hoy quién es el que detiene al anticristo. Pero óigalo bien, hermanos, no es el Espíritu Santo. Se lo digo en lo más absoluto, no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lean ustedes la visión de Apocalipsis 7, de la gran multitud de todas las lenguas, tribus, las naciones que estaban delante del trono, y le preguntan al profeta, ¿y estos quiénes son? ¿Y cuál fue la respuesta? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. ¿Y cómo se van a convertir ellos si no hay Espíritu Santo en el mundo? Nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 2. Entonces, si el Espíritu Santo no está presente en la tierra, ¿cómo se va a convertir esa multitud? Que el Espíritu Santo es el que redarguye, el Espíritu Santo es el que regenera. No hay salvación sin obra del Espíritu Santo. Ya ves la falsedad de la teoría pretribulacional. Y a algunos les molesta que yo le diga que es una falsa doctrina, pero es falsa doctrina. Porque ha adormecido a la iglesia. Y la iglesia está confiada, me voy con él, me voy con él, me voy con él, y no me quedo, me voy con él. Y mientras tanto, estamos cruzados de brazos, sin hacer ningún esfuerzo, ni por perfeccionarnos nosotros, ni por conquistar al mundo para Cristo. Les voy a decir por palabra del Señor que el periodo de la gran tribulación, la iglesia va a estar en la tierra y va a sufrir, pero va a ser el tiempo de gloria para la iglesia, porque más gente se va a convertir en la gran tribulación que en cualquier periodo de la historia de la humanidad o de la iglesia. Y algunos dicen, no, van a ser los 144 mil evangelistas sellados del capítulo 7 de Apocalipsis. Pruébeme que esos 144 van a predicar. Ahí no dice que van a predicar. Solo dice que son siervos de Dios y que los van a sellar en el frente, pero no dice que ellos van a ni siquiera dar testimonio personal, mucho menos predicar. Léanlo. Y sin embargo, le inyectamos un montón de ideas a la palabra para formar una teoría que parece convincente, que es muy atractiva a la carne, pero que no tiene más fundamento bíblico. Bueno, dejemos esa teoría a un lado y volvamos a los Espíritus de Dios. Nos estamos sacudiendo hasta en sus cimientos, hermanos, y eso es lo que queremos, que empiecen a reevaluar la Escritura y que vean verdaderamente lo que la Escritura dice. A ver, hermano, no sabemos, algunos no piensan que Elías va a venir en persona, ellos creen que Elías representa el ministerio profético, que representa la restauración del ministerio profético a la iglesia, para que a través del ministerio profético sean restauradas las demás cosas. Yo personalmente creo que Elías va a venir y que va a ser un hombre de hueso, carne y sangre. Pudiera ser Elías que venga con cuerpo y todo, pero más bien pienso que va a ser como en el principio, en el tiempo de Juan el Bautista, que Dios va a preparar un hombre para recibir el espíritu de Elías. Y él va a venir en el espíritu y el poder de Elías a cumplir el papel que le corresponde cumplir como precursor de la segunda venida de Cristo. Bueno, vamos a hablar de los Espíritus de Dios porque se nos está yendo el tiempo, hermanos. Vimos ya que hay dos grupos de los siete Espíritus de Dios, ¿no es cierto? Lean Apocalipsis 5:6, que es diferente a Apocalipsis 1:4. ¿Qué dice 5:6? Y miré aquí en medio del trono y los cuatro animales, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los Espíritus, los siete Espíritus de Dios enviados en toda la tierra. ¿Dónde estaban estos siete Espíritus de Dios? No, primero dice que tenía siete ojos, el cordero tenía siete ojos, que son los siete Espíritus de Dios. Mire, Jesucristo tenía plenitud del Espíritu, él tenía la plenitud del Espíritu Santo, él tenía todos los dones del Espíritu. ¿No saben ustedes que Jesucristo habló lenguas? Yo no creo que Jesucristo le haya dicho a sus discípulos que estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, y él no estaba dispuesto a hablar en nuevas lenguas. ¿Cuántos creen que Jesucristo habló lenguas? ¿Y cuántos creen que hay algunos casos en la Biblia donde Cristo habló en lenguas? ¿Cuáles, por ejemplo? Primero, Talita Kumi, que si lo interpretares, significa tal cosa. Muchacha, a ti te digo, levántate. La segunda vez, Efata, sea abierto, ábrete. Y la tercera caso, que es aún la más convincente, en la cruz él dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, o que dice, que interpretado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que estaban al pie de la cruz lo oyeron, pero no lo entendieron. Estaba hablando hebreo, no era hebreo, porque había gente al pie de la cruz que conocía el hebreo. Estaría hablando arameo, eso es lo que dicen los teólogos. No habrían personas al pie de la cruz que conocían el arameo. Sería griego koiné, que era el griego del vulgo de aquel tiempo. Tampoco, porque habían ahí personas que hablaban el griego. Nadie entendió lo que él dijo. Tanto así que un soldado, la gente decía, llama a Elías. ¿O no dijeron eso? Cuando oyeron, Elí, Elí, lama, ay, llama a Elías. Y él no estaba llamando a Elías, ya estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desaparecido? Esa es la interpretación de esa declaración en lenguas. Jesucristo habló lenguas, pero lo enseñan en los seminarios, lo enseñan en las iglesias. No, Señor. Cristo tenía la perfección de los dones. Yo le voy a decir, Cristo tenía los cinco ministerios o no los tenía. A él se le llama apóstol, se llama profeta, se le llama pastor, se le llama maestro y no se le llama evangelista, pero él se ve evidentemente que él hizo la obra de evangelista, porque tanto en el sentido personal como en el sentido masivo. En él estaba la el pentaministerio, estaban los 9 dones del Espíritu, ¿y qué más? La plenitud del Espíritu Santo, él tenía todas las manifestaciones proféticas, ¿ah? Y además de eso, tenía todos los espíritus, los 7 espíritus de Dios. Porque ahí dice que el Cordero tenía 7 ojos, que son ¿qué? Los 7 espíritus. Que él enviaba a la tierra, que son enviados a la tierra, que son los ojos de Dios. Leamos algunos versículos sobre eso. Zacarías 3:9. Mire, hermano, yo voy a dar como 5 pasajes y quiero que diferentes personas los lean. Levante la mano si usted lo va a buscar. Zacarías 3:9. ¿Quién? Ya está. Zacarías 4:10. Allá, la hermana. Segunda Crónica 16:9. Aquí el joven. Job 34:4. Jeremías 16:17. Allá atrás. Jeremías 32:17. Jeremías 32:17. Cada uno busque estos pasajes. Del pasaje, la cita bíblica, después léalo. ¿Cuál es el primero? Zacarías 3:9. ¿Quién lo lee? Léalo, hermano. Zacarías 3:9, apúntelo mientras lo estamos diciendo. Porque esto no está en las notas, lo de los Espíritus de Dios, porque no lo pensábamos dar, pero el Espíritu Santo ordenó que se diera. ¿Entiende? Nosotros trajimos el bosquejo, se lo entregamos, vamos a estudiar parte del bosquejo y si no lo terminamos, usted en su casa lo puede estudiar. Pero nosotros tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo de darles a ustedes lo que el Espíritu Santo nos ordene darles. Bueno, ¿qué dice Zacarías 3:9? ¿Quién es esta piedra? ¿Jesucristo? ¿Ah? Allí dice, mire el versículo 8, escucha pues ahora Josué, gran sacerdote, y tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo. ¿Cómo dice ahí en la versión de ustedes? ¿Cómo lo llama? ¿El pimpollo? 3:8. Aquí dice el pimpollo, le pregunto yo, ¿cómo lo llama ahí? El renuevo. Entonces, ¿qué dice acerca del pimpollo del renuevo? Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, el sumo sacerdote, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Eso lo identifica como ¿quién? ¿Quién es el renuevo? ¿Quién es la piedra? Jesucristo. Y se refiere a él porque dice, aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová del ejército, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, en la cruz, pero todavía el pecado existe. En la segunda venida de Cristo Jesús. Los 7 ojos representan los 7 espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Leamos Zacarías 4:10. ¿A quién le asigné ese pasaje? ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué pasó? Bueno, rapidito, hermana. ¿Ya lo ven? Son los ojos de Jehová. ¿Qué? Que recorren por toda la tierra. Bueno, sigamos leyendo. Segunda Crónica 16:9. ¿Quién tiene ese versículo? Ahí está. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. ¿Para qué? Para encontrar, para corroborar a los que son perfectos delante de él. Tienen corazón perfecto delante. Job 34:2. Sí, hermano. No, 34:21, perdón. Me equivoqué. Ahí están los ojos de Dios. ¿Y qué son los ojos de Dios? Los 7 espíritus de Dios mencionados allí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Jeremías 16:17. 32:17. No, ese no es. 32:17 es. Bueno, déjenme buscarlo. No quiero que tengan un versículo equivocado. Yo lo busqué, quizás lo apunté mal, es 19. Aquí habla de los 7 espíritus. Hay 2 grupos. Dice que un grupo de 7 espíritus de Dios están delante del trono. Pero ¿quién está sentado en el trono? El Cordero. Y el Cordero, simbólicamente hablando, tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Allá habla de la omnisciencia de Dios, de que Él todo lo ve, todo lo sabe, no hay nada oculto delante de sus ojos, porque Él tiene los 7 espíritus de Dios que recorren la tierra y conocen todo lo que está ocurriendo en la tierra. Bueno, ahora vamos a ver los 7 espíritus de Dios en Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3, donde nuevamente habla del siervo de Jehová. Isaías 11, 2 y 3. Delante del trono y son los consejeros de Dios. Y los segundos son los 7 espíritus de Dios de Apocalipsis 5, 9 y dimos 6 textos acerca de los ojos de Jehová, que son los supervisores. No son los consejeros, son los supervisores que recorren la tierra observando, investigando, dándose cuenta de todo lo que está ocurriendo en la tierra para reportarlo ante el trono. Son los primeros son espíritus consejeros. Los segundos son espíritus, ¿qué? Supervisores. Bueno, porque él no es omnisciente, entonces él tiene que andar averiguando. Ahora Dios sabe. Pero miren, hermanos, si Dios hiciera todas las funciones que le corresponden como Dios, no necesitaría de ningún otro. Él podía pastorear su iglesia sin necesidad de usted. Pero el Señor le ha placido a levantar a diferentes, llamémoslo así, personas tanto humanas como angelicales, seres para que cumplan funciones muy particulares en su reino. Si no, nosotros no tendríamos propósitos en esta vida. Isaías 11, 2 y 3. Leamos desde el versículo 1. Léalo, hermano. Bueno, dejémoslo ahí. Aquí, por lo menos, en el versículo dice, ¿reposará sobre el qué? Espíritu de Jehová. Este podría ser el Espíritu Santo. Pero además del Espíritu de Jehová, también reposará sobre el qué. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento, de temor de Jehová. Si quieren, en el 7 está al final del versículo 4, con el espíritu de sus labios matará al impío. No tenemos que, están siete en el capítulo, versículo 2, aunque dijimos que uno de los siete, el primero, quizás es el Espíritu Santo, entonces solo los metió otros seis. Pues si queremos, ¿cómo podríamos completar el número 7? Pues está el espíritu de su boca. Sería el séptimo, si queremos decirlo así. Bueno, ahora vamos a Efesios, hermanos. Yo quiero decirle, esta es la plenitud del Espíritu. Si en Cristo operaban los Espíritus de Dios, ¿no creen que en nosotros también pueden, deben operar? Porque lo que, mire, Cristo y su cuerpo son una y la misma cosa. Si Cristo tuvo los cinco ministerios, la iglesia debe tener los cinco ministerios, no solo tres. Si Cristo tuvo los nueve dones del Espíritu, yo puedo probarles que los tuvo. Quizás el único que yo tendría dificultad en probar sería el don de interpretación de lenguas. Pero yo creo que en Cristo existieron los nueve dones del Espíritu. Y si Cristo tuvo los siete Espíritus de Dios, y no quiere decir que estaba limitado solo a siete, porque Espíritu de Dios hay muchísimos mencionados por nombre en la Biblia. Leamos Efesios 1:17. Ahora Pablo dice aquí, y se lo está diciendo a la iglesia más espiritual del Nuevo Testamento, porque ¿cuál sería la iglesia, digámosle, que estaba en las mejores condiciones espirituales? Corinto no, aunque Corinto tenía la operación de los dones del Espíritu, pero Corinto era una iglesia donde habían serios problemas o no lo sabían. ¿Cuáles eran los problemas de iglesia de Corinto? Las divisiones, había incesto, había embriaguez. Había unos problemas tremendos en la iglesia. De modo que no podemos decir que la iglesia de Corinto era la más espiritual fue Éfeso. Recibió quizás la revelación más profunda de las escrituras del Nuevo Testamento. Y sin embargo, Pablo aquí le dice, yo estoy orando por la iglesia para que la iglesia reciba ¿qué? Espíritu de revelación y de sabiduría para su conocimiento, para conocer mejor a Dios. Ahora, ¿estaría orando por la iglesia para que la iglesia recibiera el Espíritu Santo? Si seguimos la interpretación tradicional de la Escritura, diríamos que Pablo estaba orando para que la iglesia de Éfeso recibiera el Espíritu Santo. Pero no había recibido el Espíritu Santo la iglesia de Éfeso. Ahí en el mismo capítulo se refiere que después que creísteis, recibisteis el Espíritu Santo de qué? De la promesa o la promesa del Espíritu Santo y fuisteis sellados para el día de la redención, etcétera, etcétera. Históricamente él se está refiriendo a lo que describe a el libro de los Hechos, capítulo 19. Cuando él llegó a Éfeso, encontró ya una congregación. Pequeña congregación que estaba formada por ¿cuántos hombres? 12 hombres. ¿Y qué fue lo que primero les preguntó? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis o desde que creísteis? Y ellos dijeron, ni sabemos que el Espíritu Santo existe. Admitieron su ignorancia y nosotros no estamos dispuestos a admitir. Entonces, ¿qué dice? Esa obra parece que había sido fundada por Apolos, y Apolos era ignorante acerca del bautismo del Espíritu Santo. Porque en el capítulo 18, cuando Apolos ministró, Ananías y Zafira se lo llevaron aparte y le explicaron más de lleno y más de cerca el camino de Dios, porque él solo conocía el bautismo de quién. De Juan, no conocía el bautismo del Espíritu. Entonces, como cura, como pueblo. como Apolos, el fundador de la iglesia, era ignorante, pues también su congregación era ignorante, porque una congregación no puede subir más sobre el nivel de su pastor. En realidad, nuestra congregación es el reflejo de lo que nosotros somos y lo que nosotros conocemos. Es la verdad. La iglesia nunca va a subir, es como el agua. El agua en un tanque no puede subir más alto del nivel ¿de qué? De su fuente. ¿Entiendes? El depósito de agua, mire, esa agua que está en el tanque no podría subir a un cuarto o quinto piso sin la ayuda de una bomba. ¿Por qué? Porque el agua busca su nivel. Y así también, lo mismo es una congregación. La iglesia tiende a buscar el nivel espiritual ¿de quién? De su pastor. Y si usted está chueco, su iglesia va a ser chueca. Volvamos aquí entonces, hermanos. Entonces, si la iglesia de Éfeso ya tenía el Espíritu Santo, ¿por qué estaba orando Pablo para que recibiera el Espíritu de revelación y de sabiduría para su conocimiento? Sí, pero ¿a qué se estaba refiriendo Pablo cuando dijo, yo estoy orando para que ustedes reciban el Espíritu de sabiduría y de revelación? ¿Estaba hablando del Espíritu Santo? ¿O estaría hablando de uno de los Espíritus de Dios? Yo creo, ya con el conocimiento que tengo, que Pablo estaba orando que Dios levantara en la iglesia el ministerio profético, para que a través de los profetas se manifestaran ¿quiénes? Los Espíritus de Dios, el Espíritu de sabiduría, de revelación, para que la iglesia entrara a un mayor conocimiento de Dios. Y lean el versículo siguiente, ¿qué dice? Que lo leo, lea el resto del siguiente versículo. El 18. A través del Espíritu de revelación, el Espíritu de conocimiento, iban a descubrir estas cosas. ¿Cuál es la esperanza de la vocación a la cual habéis sido llamados? ¿Cuál es la superinminente grandeza del poder que opera en ustedes? ¿Por qué se mantiene hoy la iglesia en ignorancia de estas cosas? Porque no hay Espíritu de revelación y no hay Espíritu de sabiduría. ¿Y cuándo es que se van a poder manifestar estos Espíritus de Dios en medio de nosotros? A ver, ¿cuándo? Cuando haya profeta. Mire, este lugar está lleno de ondas etéreas de radio y televisión. Aquí hay millares de voces. ¿Pero por qué no las captamos? Porque no tenemos un aparato receptor. Tráigame un radio fino y yo puedo aquí sintonizar emisoras de radio en los 5 continentes. Porque aquí están las voces. Pero esas voces están en una, ¿cómo llamaríamos nosotros? En una frecuencia que no es la habitual. ¿Entienden? Aquí hay, miren hermanos, traiga un televisor y captamos la señal de muchas estaciones de televisor. Traiga un radio y captamos las frecuencias, los programas de muchas estaciones de radio. Traiga un radio de la banda, lo que sea, y vamos a oír todas las comunicaciones. ¿De qué? De los aviones, de los barcos, de las radiopatrullas,